Dale, no, para pero... mande pues, al espacio. Sabes que nosotros teníamos un nombre. Sí, sí, ¿no? Emerson. Sí, la Olmer. Más conocido como Suel. Nosotros en el Chocó, todos somos igual. Los hombres y mujeres no sabemos ayudar. El valor de ser chocano es vivir entre manos. Si tú tienes problemas te tendemos la mano. No te dejamos caer, siempre te animamos. Si a ti te falta algo, nosotros te lo damos. Máquina, qué máquina era. Yo no tengo máquina. Me gusta donde vivo, me gusta donde soy. Me gusta ser chocano, chocano de corazón. El Chocó es alegre porque se siente el gozo. Se vive la energía, se vive bien sabroso. Después de que jugamos, en el río bañamos. Esto para la rumba, pa, es lo que estamos. Ja, ja, estamos en el Chocó, metiendo descontrol. Esto es sabroso, ey, es lo mejor. Estamos en el pueblo, esto suena pleno. Siente el vivir, que eso es muy bueno. Nuestra cultura aquí siempre se va a sentir, ya que nuestro sabor nunca se va de aquí. Todo el mundo comunicando, siempre anda pegando. Turistas, visitantes que nos vienen a mirar. Todo el mundo mira acá a fotografiar. Todo el mundo viene acá, la ballena a mirar. Las aves migratorias no las vayan a matar, ya que si las matamos nos quedamos sin nada. Esta canción yo se la canto, estoy desde el Chocó comunicando. Oye, oye, oye.